esto no es un gasto, ¿vale? Porque lo más importante, o sea, en una, cuando tenemos a un representante institucional de la policía diciendo que van a utilizar una nueva herramienta de control, lo importante no es si esa herramienta de control es peligrosa o no. Lo primero que hay que explicar es, pero esto no va a suponer un aumento del presupuesto. ¿Por qué? Porque ya tiene la plataforma desde los años 90. Lo que pasa es que no la habían utilizado, ¿vale? O sea, es una cosa que está ahí en un garaje de los Mossos de Cuadra, que no se había utilizado, pero que ahora se va a utilizar. Y vosotros podéis preguntar a lo mejor, locamente, ¿por qué no se había utilizado? ¿Por qué no se había utilizado? Pues el señor Manuel Prat ha explicado que es que no se había utilizado porque hay algunos inconvenientes, ¿vale? Problemas de autonomía, problemas de movilidad de la plataforma. Envidias y politiqueos. Envidias y politiqueos. Y un pequeño detalle que es que puede causar lesiones. Internacionalmente se reconoce que es muy fácil que produzca la pérdida de globos oculares. Y entonces, sí, bueno, pues es una... Un detalle, ¿no? Un detalle. Porque en los 90 se juzgó, en los 90, recordemos, en los 90, época de la insumisión, del movimiento Ocupa, de conflictividad social grande, de cuando se hablaba de la kale borroca catalana y todas estas cosas, no se utilizaba pues porque era, se consideraba que, claro, con esos riesgos, pues... Pero ahora los Mossos, que están a la última internacional, han decidido que van a utilizarla. Hombre, yo creo que no podemos quedarnos atrasados en comparación con países como... Turquía. Como Turquía. Yo compraría gas, armas sí, químicas sí, para bombardear a los kurdos, bueno, a los vascos, a según. A los vascos, sí, sí, sí. Bueno, poco de todo. Esa gente que vive allí en las montañas, exacto, en todo caso. Pues hablando de Cataluña, por cierto, la Audiencia Nacional mantiene la imputación a los manifestantes ante el Parlamento de Cataluña en 2011. ¿Ah, así sí? Que se mantiene la imputación. Claro, porque es que lo que no puede ser es que la gente se acostumbre a manifestarse y que eso quede impune. Eso es una vergüenza. ¿Eso qué es? A ver. Eso rompe la democracia, porque eso... La democracia reside en el Parlamento, a ver si nos vamos enterando. Y bastante con que dejan bocatar cada cuatro años. No puede ser que la gente quiera salir a la calle y decir lo que piensa. ¿Qué estamos aquí? Esto que, lo hubieran dicho cuando había que votar. Claro. Tú haber votado, que yo quiero manifestarme en el Parlamento, no haber votado a quien sea. Claro. Si es que es una... Y si no te montas un partido de manifestantes frente del Parlamento, y vas a las claro, elecciones, a ver si ganas, claro, a ver si ganas. Claro, si tanto apoyo tienes, a ver con si ganas. Con las reglas del juego democrático, sí señor. Me gustaría, eso sí, quitaros un peso de encima, una cosa que se me ha olvidado comentar sobre la plataforma de agua. Por si tenéis ese peso, ¿vale? Estáis pensando, los Mossos, que son este cuerpo que se caracteriza por su uso generoso de las pelotas de goma, que disparan a velocidades varias veces superior a la que recomienda la normativa europea. Manuel Prat ha aclarado que no va a sustituir el agua a las pelotas de goma, ¿vale? Que se van a combinar. Todo se va a utilizar, ¿vale? O sea, no tengáis miedo, que las bocachas van a seguir estando en vuestras manifestaciones, chavales de Barcelona. No os preocupéis. Si, o sea, podréis comparar con vuestros amigos quien ha claro, perdido el ojo por pelota, por agua, por tal. Podemos hacer estadísticas. Va a ser un festival. Maravilloso. Y si ahora no se podía demostrar que te habían reventado el ojo con una pelota de goma, pues imagínate con el agua. Van a decir que... Maravilloso. Te han enchufado con el grifo. Bueno, no nos olvidemos también de que ya todos sabéis que han cerrado la televisión pública griega con el despido por sorpresa de 2.600 trabajadores. Oye, que mañana no vengas. Me encanta. Mañana no vengas. Que mañana es que no hay tele ya. Es que cerramos la tele. Hombre, es una visión un poco pesimista, pero para la mierda que dan aquí, la mierda que dan en Telemadrid, casi podrían cerrarla. Por lo menos nos lo ahorramos, ¿no? Fuera de bromas, y yo... Pues, ha habido algún conato de discusión en ese sentido. A los sindicatos se han planteado seriamente mantener abierta la televisión y pasar a controlar ellos la televisión. Yo creo que, ahora, fuera de bromas, el control de los medios, que es una de las herramientas fundamentales por parte del entramado... De ahí está radio. De ahí está radio, efectivamente. De ahí que sea importante, hoy más que nunca, tener radios libres donde poder dar un mensaje que no esté controlado. Si realmente los compañeros griegos consiguieran controlar y emitir una televisión que no estuviera al servicio de los intereses de siempre, joder, sería un avance importante. No, si piensas en la guerra civil, por ejemplo, aunque sea volver muy atrás, lo primero que se hizo, por ejemplo, las revueltas de Barcelona con la CNT y toda esa historia, fue tomar las radios. O sea, lo primero era telefónica y radios, porque era control de los medios de comunicación dentro de la ciudad, era control de la ciudad, es el poder, ¿no? Bueno, además poder dar las armas, ¿no? Pero es el poder. Y el problema que tienen es que ya se está hablando de que iba a entrar la policía, o el ejército, creo que la policía... A garantizar que la propiedad del Estado pues se va a mantener. Aunque esté sin usar, pero se va a mantener y no la van a vender para cambiarla por cocaína envase o cosas así. Sobre la importancia de los medios, a mí siempre me gusta recordar... Voy a retrotraerme tanto como tú a la guerra civil, pero siempre me gusta recordar el importantísimo papel que jugó en la moral de la defensa de Madrid, el ABC de Madrid, porque el ABC tenía dos centros de edición y de distribución cuando empezó la guerra civil, en Sevilla y en Madrid. Y y durante la guerra fue muy interesante porque mientras que la prensa de Sevilla estaba en manos de Falcón y de los carlistas andaluces, la prensa de Madrid, que fue inmediatamente socializada en cuanto empezó la guerra, fue uno de los instrumentos de comunicación que consiguieron trascender los sindicatos y los partidos dentro de la República y ser una de las comunicaciones generales de la defensa de Madrid en esos años de la guerra. Son tiempos muy lejanos, pero cuando el periódico era lo más importante, más que otras... Más que la televisión, por ejemplo. Porque no existía la televisión. Era el caso muy divertido de los anarquistas, por ejemplo, que publicaban lo que no podían, les multaban y les confiscaban las imprentas. Y claro, esas imprentas las sacaban a subasta, como los coches que les quitan a los delincuentes o lo que sea. Entonces, ¿qué hacían? Iban los anarquistas con pistolas a las subastas, lo dejaban que nadie levantara la mano y se llevaban otra vez la prensa por cuatro gordas. Y volvían a publicar un tiempo hasta que se la volvían a quitar. Y hubo un... tontea que ahora tal y como está recortando los, los derechos. Estas cosas pueden parecer muy lejanas, pero bueno. Tácticas que hay que conocer, sí, claro, de por lo menos pasado. Tenerlas en cuenta. Claro, ¿no? Que sí. Bueno, la siguiente noticia es que la delegación del gobierno ha impuesto una multa de 1.500 euros a una... no sé cómo llamarla, compañera, bueno, una mujer, estudiante de historia con tres hijos, por participar en un scratch frente a la casa de Dolores Serrat, la consejera de Educación. Lo divertido de esta noticia es que la chica esta en cuestión no se encontraba en el domicilio de Dolores Serrat, sino que la identificaron por las imágenes que sacaron los medios de comunicación. El día 9 de mayo, en la huelga de estudiantes de enseñanza, ella fue con sus tres hijos a la huelga, pero se fue antes de que llegaran a casa de Dolores Serrat. Según la policía, Belén tuvo una actuación destacada dirigiendo la concentración, no comunicada, mostrándose como referente a los presentes, según se desprende en el diverso material gráfico y otras informaciones de acceso público, prensa y webs en las que se observa a la presunta infractora, a la que por supuesto ya se ha multado. Portando el micrófono y dirigiéndose al público y al resto de personas congregadas en la calle Alfonso I. Ella asegura que la han confundido con otra persona y al dirigirse a delegación del gobierno le han dicho que su misión no es investigar la identidad de los manifestantes, que ellos actúan según el atestado policial. Yo me pregunto entonces cuál es la misión de delegación del gobierno, aparte de perseguir a gente que ni estaba en las manifestaciones, ¿no? Bueno, la noticia la hemos encontrado en El Ventano y en prensa de Unizar. La multa podría ser por una falta grave. Se la ha multado y puede ir desde 300 hasta 30.000 euros. 30.000 euros por una falta grave que consiste en caso de que hubiera sido cierto, estar enfrente de una casa con una pancarta y un micrófono gritando. 30.000 euros. Es espectacular. ¿Sabéis alguien cuánto pagó Mario Conde? No lo sabemos. Yo tampoco, pero supongo que no llegaría a 30.000 euros, ¿no? Y el tipo sigue en la calle, ¿no? Pues bueno, pues salir con una pancarta de 30.000 euros. Los medios de comunicación son un peligro porque sacan muchísima información de las manifestaciones, sacan muchísimas fotos, muchísimos datos, no sabe exactamente quién es medio de comunicación y quién es policía grabando. Y hemos visto las imágenes de Madrid, donde se ve tres chicos o cinco personas empujando una valla y dándole patadas y 50 cámaras alrededor sacando fotos completamente, continuamente, ¿no? Entonces todas esas caras se ven, todas esas caras aparecen en todos los sitios y todas esas caras van a listas y sirven para que te identifiquen después. Entonces, ¿qué pensáis del nuevo papel que están haciendo? O sea, ¿es control mayor? A mí el problema de todas estas cosas de la transparencia, ¿no? Y del no tengo nada que ocultar, es que el problema es que la transparencia nunca es neutral. Porque el problema es que las acciones, que algo se criminalice o no, y que algo se utilice o no, por ejemplo, por parte de la policía para criminal, tiene muy poco que ver con que eso sea delito o no. Por ejemplo, estabas mencionando, ¿no?, el caso de la compañera que en un momento la manifestación está presente, la policía la identifica en un momento de la manifestación, con lo cual es suficiente para meterla en una lista negra en el fondo y multarla. Y a mí todas estas cosas siempre me recuerdan mucho a la idea del panopticón, ¿no?, que tanto discutió, por ejemplo, gente como Foucault. La idea de que es una idea de Jeremy Bentham, del siglo XVIII, que la mejor manera de controlar a alguien es haciendo que siempre tenga que actuar como si estuviera vigilado, aunque no se le vigile, simplemente porque tengamos una transparencia absoluta, porque siempre esté la amenaza permanente de que se te vaya a ver, de tal manera que incluso cuando no hay nadie vigilándote físicamente, tú te veas obligado por la presencia de medios, por la presencia, simplemente por el control de internet, por ejemplo, porque que todo lo que pongamos online, cualquier correo que enviemos pueda ser revisado, siempre nos forcemos a nosotros mismos, nos censuremos a nosotros mismos a actuar como si alguien nos estuviera controlando 24 horas al día. Yo creo que los medios de comunicación están haciendo un papel muy importante, aparte de manipular y dar los datos mal, dar las informaciones mal y centrarse en el hecho aislado y no en uh-huh. por qué se está llegando al hecho y en hacer análisis completamente parciales, están sirviendo para eso, ¿no? Son más cámaras en la calle. O sea, uh-huh. igual que en Londres tenemos cámaras en cada esquina, pues aquí tenemos cámaras en cada sitio de las manifestaciones. Uh-huh. No sabes quién graba a quién. Claro. Bueno. Bueno, ya para acabar las noticias de hoy, no nos olvidemos de... Hemos ido de lo internacional a lo local. No nos olvidemos de que aquí en Zaragoza las limpiadoras siguen en huelga indefinida. Y ya que esperamos que toda la sociedad zaragozana pues les apoye en su lucha, el domingo hay una manifestación a las 11 que va desde la Plaza España hasta la Delegación de Gobierno. Y bueno, esta es una oportunidad para que toda la ciudad apoye la lucha de estas trabajadoras. Nos veremos allí, ¿no? Entonces nos vemos allí. También es importante recordar que los compañeros de HP también siguen de huelga indefinida. Eso es. Básicamente en cuatro centros ha habido bastante seguimiento de la huelga, en Madrid, Zaragoza, Barcelona y en Asturias, pero en Madrid, dado que tiene una alta concentración de cuadros medios y de encargados de la empresa y tal, han conseguido a base de coacciones, correos y votaciones a cara descubierta, controlando muy bien qué votaba qué, han conseguido que los centros de Madrid caigan de la huelga, pero el seguimiento en Zaragoza y Barcelona, sobre todo, y también bastante en Asturias, está siendo muy alto y están haciendo un esfuerzo. La empresa ya está empezando a ceder, pero tienen que continuar hasta conseguir sus objetivos. Así que todo el apoyo para los compañeros de HP. Ojalá salga bien, porque en este tiempo de desesperación y de bajada de pantalones continua, sería algo muy significativo y muy importante, ¿no? Y además de considerar las huelgas como una lucha real de los trabajadores. No, que no un paseo de un día y un día de sueldo. De una huelga como... Eso es. Aún quiero ver yo a toda la gente de educación, todos los profesores con sueldos, una huelga indefinida. Con sueldos buenos, que pueden mantenérselo, que no les van a echar nunca, que no van a tener problemas serios, que más o menos puedan tener la vida más resuelta o menos resuelta, coger y decir, nos plantamos a día 10 de septiembre hasta que no se tire para atrás la ley. A ver quién se iba a atrever a hacer nada. ¿No? Gente de 60 años. Y no lo hace mal. No. Así que, bueno, todo nuestro apoyo a todos los que luchan, por supuesto. Efectivamente. No todo tiene que ser buenas noticias. Vamos a hablar de un tema, de un problema social importante y muy serio, que yo creo que no se le dará el peso suficiente. Hoy la Unión Federal de Policía, sindicato que representa al Cuerpo Nacional de Policía, ha tenido un encuentro en Castilla-La Mancha de delegados de las unidades de intervención policial, los conocidos como antidisturbios. Y Emilio Martín Dueñas, portavoz de la UFP entre los antidisturbios, ha denunciado un drama que pasa todos los días y al que no hacemos caso. Drama de los antidisturbios. Ha dicho que los antidisturbios, que son gente que se la juega todos los días defendiendo el régimen constitucional, gente que está ahí para defender nuestras libertades, no tiene reconocimiento social. Que sí, es muy bonito que la labor policial en general se reconozca, pero hay que hacer un esfuerzo institucional para que se reconozca el esfuerzo que hacen los antidisturbios, en concreto los 3.800 funcionarios del Estado que salen ahí, armados con casco y porra y guardias personales, a partir la cara a nuestros niños de 16 años, a nuestros yayoflautas, a nuestros parados, porque hacen cosas como protestar delante de bancos, como hacer scratches. Y esa labor social no se reconoce. Incluso, ha dicho nuestro amigo Emilio, incluso a veces la sociedad... Esto es muy duro lo que voy a decir, ¿vale? Pero... la sociedad valora más a veces a grupos antisistema que a los propios antidisturbios. Esto es un drama. Esto no sale en los telediarios. Esto es una vergüenza. Que en este país, esa gente que con ayuda de ciertos estupefacientes y con un equipo de miles de euros que pagamos entre todos, esa gente a la que pagamos para que vaya al gimnasio y esté fuerte y nos pegue, pero nos pegue bien, nos pegue con formación y se entrene en el uso de distintas armas y de distintas técnicas. Como la manguera esa. La manguera de los bosses. Y luego van a las manifestaciones y nos reprimen y nosotros nos quejamos. Es un drama, compañeros, es un drama. Yo quiero poner un testimonio de... Íbamos en una furgoneta y un compañero llevaba el casco puesto, íbamos a hacer un desalojo porque nos lo habían mandado así, ¿no? Sí, sí, sí. Y llevaba el casco puesto y yo le dije, compañero, camarada, pero vamos a una casa, no necesitas, no nos van a agredir, no va a pasar nada. ¿Y sabéis por qué llevaba el casco puesto? Porque estaba llorando. Yo eso lo he visto, lo he visto con mis propios ojos, a policías parando después de un desahucio y decir, parar la furgoneta y tener que abrir la puerta y vomitando. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Si yo no desalojo a la gente, a mí me abre un expediente, que a lo mejor me quitan, yo que sé, un 3% de sueldo o algo así. Y órdenes son órdenes. Es que el problema es que no, si empezamos cuestionando ese tipo de cosas, ¿dónde quedan los valores de la sociedad? ¿Dónde quedan los principios? Empezar así puedes acabar pensando que antidisturbio es un trabajo de mierda y que hay que ser un hijo de puta para meterte en eso. Y eso sería un error. Eso sería un error, compañero. Y anticonstitucional. Anticonstitucional. Yo, no sé vosotros, yo por mi parte, cuando me pegan, intento poner partes blandas para que les duela menos el brazo luego. Cuando lleguen a casa tengan menos agujetas en el brazo. Yo he de decir en favor de los antidisturbios que... que más o menos les va bien, porque la política que siguen las manifestantes está muy bien, que es levantar los brazos y decir... ¡Estas son nuestras armas! Exacto, y decir ¡vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Pégame en la mano, en la mano! Ay, en la ¡más cabeza, fuerte, más en fuerte! La cabeza, en la cabeza no, y sentarnos y tal. Ya los querría ver ya ahí en Turquía. Lo que sería una vergüenza, de verdad, sería que alguien se tomara un poco en serio, ¿no? Estas cosas y que... Yo qué sé, se le ocurriría alguna locura como armarse igual, exactamente igual que los antidisturbios y hacerles cara, ¿no? O sea, plantarles cara alguna vez y hacerles frente. Pero es un problema esto de los antidisturbios. Y simplemente para que veáis que es un estamento que está completamente olvidado, voy a citar un caso, ¿vale? Un caso particular. O sea, no me gusta personalizar, ¿no? Porque son dramas reales, son personas las que están detrás de estas historias. Pero precisamente por debajo eso... Debajo de esas máscaras hay personas. Pero tengo que hacerlo. Hay que personalizar, claro. Tengo que hacerlo. En la huelga del 29 de marzo del año pasado, en Barcelona, un chaval perdió un ojo. Y 14 antidisturbios fueron denunciados por el chaval, ¿no? Como presentes en esa acción. Un disparo... incumpliendo todos los reglamentos, ¿no? Un disparo directo a la cabeza, sin rebotar en el suelo, a una velocidad superior a la permitida, a una distancia inferior a la reglamentaria. Y fijaos si es un colectivo olvidado, que esa denuncia se archivó por desconocimiento del autor, que estaba identificado con nombre y número de placa en la denuncia. Afortunadamente, aún quedan jueces a los que no les... Aún quedan patriotas, sí, de la vieja guardia. Quedan jueces que no tienen mucha carrera porque otro juez, al pasar una instancia superior en un recurso, ha dicho que cojones, eso se acaba de imputar otra vez a los 14 antidisturbios. Así que yo creo que habrá que hacer una visita al juez. Habrá que hacer una visita al juez en algún día de estos, así estos compañeros, para recordarle al juez de parte de quién tiene que estar. Ya se la harán, no te preocupes. Podemos hacer un pequeño recordatorio de todos los policías y antidisturbios condenados en los últimos 15 años. Condenados y no indultados. Vale. Exacto, vamos a empezar la lista y probablemente acabemos el miércoles que viene. Galindo, que estuvo, ¿cuánto? ¿3 o 4 años? Sí. Por el GAL y... ¿qué más policías? Pero eso del GAL fue hace nada, ¿no? Pero además lo del GAL era justificado porque es que eran terroristas los otros. Estos que mataban a gente y le enterraban en cal, no, los otros sí. ¿Y ya no ha habido más? Y... ¿Ya no? ¿Ya yo acabado? Creo que sí, yo creo que tenías que haber preparado un poco más la parte. Y bueno, esta, a Galindo también le dieron, o sea, lo sacaron a los 4 o 5 años, tampoco te creas que estuvo ahí. Por eso ahí. Que la lista ya yo se creo acabó. Que ya, yo creo sí, que ya. Sí. Hombre, teniendo en cuenta que según todas las organizaciones internacionales de control de la tortura, incluyendo Amnistía Internacional, que es la hace un informe anual, eso es muy bonito. Asociación Comunista y del Eje del Mal, recordemos. Sí, del Eje del Mal, o sea, unos radicales de extrema izquierda. Que de hecho hace un informe especial sobre impunidad en el Estado español cada pocos años. Teniendo en cuenta que somos de toda Europa el país con más tortura, hombre, no está mal que no haya muchos casos de condenados, ¿no? Está bien. No queríamos dejar de este colectivo atrás, ¿no? Sí, yo quería contarte en un caso que era, no sé si os acordáis, cuando detuvieron a un etarra, que no sé si era, no era Cherokee, pero era un tipo era uno de las cabezas. De repente lo detuvo la Guardia Civil y llegó a comisaría Y tú, que tenía dos costillas rotas y un brazo roto. Se caería al huir. Claro, lo que pasó fue que el tío se resistió cuando lo fueron a coger. Claro. La otra versión que se da, desde las malas lenguas, es que se lo subió en un cerro y le metió una paliza entre todos los del coche patrulla. Pero eso no lo hace la policía, ¿no? Y vino a decir algo así, el que era entonces ministro de Interior, que es normal. O sea, que acaban de disparar a un compañero tuyo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Eso, tampoco nos vas a poner a investigar aquí todo porque no acabamos. Sí, total, para que los chavales inocentes... Luego lo vas a tener que indultar otra vez. No gastes papel, coño. Bueno, desde aquí nuestro recuerdo a nuestros oyentes policías, que no serán antidisturbios, serán más bien de la Brigada de Información. Pero un saludo. Un saludo, compañeros. Hola. Bueno, y cambiando de tema, vamos a hablar de un tema que ya hemos dicho varias veces que queríamos decir, pero bueno, no hemos comentado nada. Queríamos preguntarnos el por qué las entrevistas tan, tan raras y tan chulis, unas preguntas que nos hacen tan divertidas en las entrevistas de trabajo. Y bueno, pues hemos pensado un poquito qué quiere decir esto. Entonces, bueno, hemos pensado que lo primero que hay que tener claro cuando vamos a una entrevista es saber el tipo de empleado al que el empresario está buscando, ¿no? Y hay que tener en cuenta que no es lo mismo el tipo de empleado que el puesto de trabajo. En cuanto al puesto, puede que estén buscando un auxiliar de administrativo, un camarero o un mecánico. En cuanto al tipo de empleado, te pueden decir que busca a una persona empática, proactiva, polivalente u otros adjetivos molones que no sabe lo que significan, pero que siempre será que busca un padefo deluxe. Y esto es... ¿Padefo deluxe? Un padefo deluxe. ¿Qué es eso? No es lo mismo un padefo estándar. Vamos a recordar que es un padefo. Un paso de follones. Paso de follones. Paso de follones, siglas de paso de follones. Esto es un padefo y, claro, hay distintos tipos de padefos. Está el padefo deluxe, que siempre lo que buscará el empresario. Y, bueno, siempre puede ser un padefo estándar, que es, bueno, habitual. Bueno. Pero él siempre intentará buscar al deluxe, por supuesto. Buscará al que lleva patatas y bebidas grandes. Claro. Entonces no está de más que, bueno, que nosotros los entrevistados, que el entrevistado sepa algo sobre el puesto. Pero, bueno, como eso es difícil de verificarlo en una entrevista, uh-huh. Pero no es difícil de verificar en una entrevista si eres un padefo estándar o deluxe. Uh-huh. Y siempre buscarán al deluxe, por supuesto. Claro. Es decir, que el objetivo de las preguntas en las entrevistas de trabajo suelen ser comprobar el grado padefil. El grado padefil. En el que se encuentra el entrevistado. Algunos infelices creen que a la empresa realmente le interesa si hace deporte o macramé los fines de semana y que sea una persona abierta y amante de los perros. Pero bueno, así que bueno, para triunfar en una entrevista tienes que aparentar ser un padefo deluxe y que el empresario no se dé cuenta de que has adivinado el objetivo, sino que se crea que tú te has creído que les importa que le importan tus hobbies. Aumentando tu formación también puedes aumentar tus posibilidades de contratación, pero hay que reconocer que en este país el título de padefo deluxe vale más que un máster. Recuerda que uno de los superpoderes del padefo es que no sabe lo que lo es, es decir, que el padefo no busca responder lo que la empresa quiere oír, sino que responde de forma natural lo que quiere la empresa oír. En este pequeño matiz está la diferencia. Recordarlo. Tienes que mimetizarte, ¿no? Algunas de las preguntas que te pueden hacer en una entrevista de trabajo pueden ser: ¿cómo te definirías? Pues yo me definiría como una persona, amigo de mis amigos, ¿no? Que me dedico mucho a todo lo que hago y muy perfeccionista, ¿no? Esto es básicamente... Yo soy alegre, trabajador y deportista. Eso es un... Bueno, lo del deportista luego lo veremos, porque igual no les interesa tanto. Deportista pero poco. Bueno, en total, ¿cómo te definirías? Pues al empresario le importa un pimiento, como seas. Quiere saber si tragarás sin quejarte, básicamente. ¿Hasta dónde sí, tragas, no? Una hasta persona con personalidad y con las ideas claras, mal. Mal, error. Tienes que pasar la entrevista de trabajo, miente. Depende de las ideas claras que tengas. Por ejemplo, ahí te dicen 12 y haces tú, pues 14 horas. Y no se hable más. Esa, por ejemplo, es una buena idea clara. Sí. No. No me pagues tanto. Luego también hablaré de eso. El padefo, bueno, siempre está orgulloso de ser un trabajador, Lo primero es el trabajo y en estos tiempos no solo hay que agradecer un puesto, sino también la oportunidad de una entrevista. Otra de tus preguntas es, describe a tu mejor amigo, ¿no? También puede ser. El empresario quiere saber si harás grupitos o participarás en ellos. El Padefo Deluxe no hace amigos en el trabajo, por si acaso no le gustara la empresa. El empresario no quiere que sus trabajadores estén unidos, evidente. Otra de las preguntas puede ser, ¿te cuidas para estar en forma? Esto es a lo que me refería. El Padefo tiene una salud extraordinaria. Nunca falta trabajo y nunca pide una baja. O sea, ¿cómo? Que solo hace deporte en tanto que está sano. Eso es. Vale. Ya que si practica deporte, porque tiene tiempo y además al empresario no le gusta porque puede tener riesgos de una lesión. Claro. Entonces podrías decir que eres trabajador del Mercadona y ya se sabe seguro que no fallas ni una, porque si no te hubieran echado. Claro. Perfecto. Vale. Ideal. Luego otra pregunta que suelen hacer también es ¿cuánto crees que deberías cobrar? Poco. El Padefo se conforma con el salario mínimo porque comprende que las empresas pues no están para tirar cohetes hoy en día, ¿no? Yo con bordes de pizza y agua de grifo, conformo, yo ya. Aunque me des de cenar. Bueno, de cara a tu salario y a tus derechos, no importa lo que digas en esta entrevista de trabajo. Uh-huh. Serán los que te correspondan por convenio obligatoriamente. Tu jornada, tus vacaciones, etcétera. No importa que aceptes condiciones peores en una entrevista, estos derechos, lo siento mucho, Padefos Deluxe, pero son irrenunciables. No puedes renunciar además a tus es derechos. Que la ley lo prohíbe, es decir, hay una jerarquía de... por ahora. Hostia, la ley lo prohíbe. Sí. Por ahora. Pero es muy fuerte, ¿no? Es que si te contratan por menos de tu convenio, es que ni siquiera es una cuestión de ir a juicio, es que es automático. Tú lo comunicas y es que eso es una ilegalidad. Pero es normal, tú no puedes firmar un contrato que digas voy a ser tu esclava sexual durante los próximos 35 uh-huh. años. Y luego, ¡ah! Has firmado, amiga. Esto, el día que hablemos de cómo leer un convenio, hablaremos un poco de esto, ¿no? Del estatuto de los trabajadores, los convenios y los contratos y de cuál es la jerarquía entre los derechos que reconocen. Pues bueno, por lo que decíamos, ¿no? Que bueno, que puede ser un Padefo Deluxe o puede ser un tonto, pero vamos, que tu convenio es el convenio y no puedes renunciar a ello. Y además te puedes hacer el tonto o te puedes hacer el Padefo, no pasa nada. Y luego si no te puedes tomar la justicia por tu mano. Eso te es. Puedes rajar las ruedas del coche, rayarle el coche, o apalearle con verdad. Un pasamontañas, son... Bueno, claro, luego también, si vas a juicio no lo hagas, pero sí, también pero te puedes tomar la justicia por tu mano, pero de justicia de verdad. Sí. Es que no hace falta la rueda. La de Urdangarín, ¿o cuál es la de verdad? No. Bueno, puedes grabar la entrevista, por ejemplo, que demostrará cuál es la actividad de la empresa. Siempre una entrevista grabada, una grabación oculta con un jefe, entra en un juicio, es legal hacerla para un juicio laboral. Las grabaciones ocultas son válidas, ¿no? En juicios laborales. Puedes ir recopilando pruebas mientras trabajes allí y cuando quieras, incluso después de irte o de que te echen, puedes demandar y reclamar lo que te deben. Salario, horas extra, vacaciones, etcétera. Además, si hubieras estado cobrando por debajo del convenio, tu despido sería improcedente, así que podrías... Indemnización. Podrías volver al puesto de trabajo. Tendrían que obligar a contratarte. Sí. Y te harás rico porque un contrato temporal a 20 días por año trabajado, 5 meses trabajados. Wow. Bienvenida a casa de la playa. Así que ya sabéis que quien ríe el último, pues ríe mejor. Así que pues eso. Muy bien, que no os la cuele con esas preguntas en las entrevistas. Decirle lo que les tengáis que decir y luego compartaros como os diga la conciencia, si tenéis. Bueno, hacemos un descanso, radio oyentes. Un descanso musical. Un descanso musical y volvemos. It's a rain, yeah, it's a rain, right? Bueno, ahora vamos a abordar una variante de nuestro que te contaron de... Va a ser un... En lugar de una persona o un tal, va a ser un tema, ¿no? Una... Que te contaron sobre... Bueno, inicialmente iba a estar en formato de noticias frescas. Ajá. Bastante pasadas, pero bueno. Noticias ya rancias, ¿no? Noticias sí. Rancias. Bueno, esas noticias también están bien, ¿no? Sí, total. Luego hacen un pupurrí y sacan las mismas todos los días, ¿no? Sí, la realidad no cambia con el tiempo. Bueno, empezamos. El rey, para seguir con su histórica responsabilidad social, ha renunciado a su yate, Fortuna. Recordamos que tiene otros veleros como el Bribón, que el nombre le va al pelo. Al pelo. Bueno, el yate fue regalado al rey por empresarios baleares, los mejores prohombres de todas las islas. Costó 21 millones de euros, exactamente igual que tu yate, ¿no? Sí, mi yate vale del estilo. Yo me pillé el de Abramovich, ese... Ah. Que era como un petróleo de eslora. Bueno, hostia, qué guapo. Bueno, en total esos son 3.500 millones de pesetas. Mucho, mucho, mucho. Donado por 25 empresarios generosos, lo mejorcito de cada casa. Más o menos decían que eran unos 600.000 euros por barba, 100 millones de pesetas. Si multiplicamos 600.000 por 25, aunque no seáis de ciencias, no salen las cuentas. Falta unos millones de euros. Lo que falta lo pagó el gobierno balear, entre 2,7 y 3 millones de euros. El gobierno balear. Muy bien. O sea que entonces ya va cambiando. Ya te he regalado por los empresarios baleares a que ya lo empezamos a pagar todo, entre ¿no? Todo esto. Sí, un poquito. Bueno, entre los donantes estaban Sol Meliá, Viajes Barceló, Globalia, La Caixa, la Caja de Ahorros del Val, Son Nostra. Bueno, os suena La Caixa y Son Nostra, son cajas públicas, ¿no? Uh-huh. También dinero, pues, de los contribuyentes, ¿no? Claro, en total, entonces, al final se acaba acumulando y pagado el erario público 4 millones de euros. O sea, pagasteis vosotros 4 bien. Millones de euros. Muy bien. Quiero mi yate. Exacto, ¿no? Bueno, el fin de semana nos toca. Claro, a cambio... Me lo pido este fin de... Pues seguro que te lo da. Bueno, a cambio, la ventaja es que como gestionaban también todas las cajas uh-huh. de España, que eran gastos así normales, pues uh-huh. están todas de puta madre, que claro, no se han tenido que unir ninguna, ni las hemos tenido que rescatar, claro, ni nada. Si les sobra el dinero, claro, que se lo gastan estas cosas, está hombre, muy si bien. Si lo hacen bien, se claro, lo merecen, claro, ¿no? Joder, no te digan. Un extra. Claro, hay que traer a los mejores. Bueno, el mantenimiento no se conoce. No sabemos exactamente cuánto cuesta mantener el yate cada año. Pero no os preocupéis, llenar el depósito solo ya vale 26.000 euros. Oh, sí. No os preocupéis tampoco porque ni el llenar el depósito ni el resto del mantenimiento disminuye el raquítico presupuesto de la Casa Real. Puesto que el yate, como casi todos los palacios y cosas que tienen los reyes, son de patrimonio nacional. Ah, vale, vale, vale. O sea, ¿qué, significa, no ¿qué significa eso? Pues significa que es de todos y que lo podemos usar todos. No, guay. No, que es broma. Que ay, no. Vale, que casi. Lo que pensaba que me lo iban a dejar este fin de semana, en serio. Lo que significa es que lo pagamos todos, pero solo lo puede usar el rey. Entonces, la Casa Real tiene un presupuesto de 8 millones de euros, que es una miseria en comparación con el presupuesto del presidente francés. Con el mío, por ejemplo. De la República o con nuestros presupuestos. Pero, claro, tiene unos pequeños pluses que son, pues, en plan el yate, todos los palacios que se hacen, todos los mantenimientos, la Guardia Real, el tal. Ajá. Son unas miquetas. Sí, la tontería. Claro, no te vas a poner tampoco a contar todo así porque no sabes. Maderilla. Bueno, total. Otra parte importante es que la donación se hizo a través de una fundación, Fundatur. Esas donaciones desgravan. ¿Qué significa eso? Que si tú efectúas una donación a una fundación declarada de utilidad pública, podrá deducir su importe en la declaración del IRPF. No sabemos qué porcentaje de esa declaración se reduce, ¿no? Pero suponemos que será bastante. Para que os hagáis una idea, en la visita del Papa de 2011, una visita genial, no sé si es una... Estuvo de puta madre. Estuvo la de Valencia, la de tal, cristiandad, todos los jóvenes. Sí, sí, sí. Todos los escenarios llenos de preservativos por abajo. Hubo gente que se lo pasaría de puta madre. Uh-huh. Bueno, pues se lo pasaron bien los de la Gürtel, que uh-huh. estaban todos metidos en los chanchullos. Y todo el mundo que patrocinó. Porque los 16,5 millones de euros que patrocinaron todas las grandes empresas españolas desgravaban al 90%. Hostias. Claro, ¿qué significa que desgravan al 90%? Que de cada 100 que pagaban las empresas, 90 las pagabas tú. Bueno, tú que nos escuchas probablemente no tengas trabajo, porque si no, no serías joven precario o tendrás un trabajo de mierda y no pagarás nada. Pero si tú pagaras IRPF, tú estarías cubriendo ese agujero, ¿no? Exacto. El 90%, o sea, esos 90 los pagas tú y el otro 10 lo paga la empresa, que en realidad es una publicidad que te cagas, un bonus que te cagas, quedas bien con toda la... Sí, sí. Toda la juventud del mundo. La juventud sana. Claro, toda la juventud sana. No la vaga y maleante, claro. No la vaga y maleante, claro. Claro, la historia para que llegara al 90% es que lo declararon un evento de interés público. Ajá. Suponemos que ocurrió lo mismo con la Expo, con lo de la Copa América, con lo del yate del rey. Suponemos lo mismo que pasará con la Semana Cultural de la Magdalena, ¿no? Que está ocurriendo ahora mismo. También desgrabará la Semana Cultural de... Pero nuestro programa también desgraba. No, nuestro programa desgraba, pero porque somos especiales. Pero porque somos especialitos. Bueno, el rey está ya muy mayor y renuncia al yate. Igual no es solo por recortar sus presupuestos y por ajustarse el cinturón, ¿no? Es un gran gesto, ¿no? Que es un hombre digno de admirar. La verdad es que yo al rey, que sé, cada día lo quiero más. Yo no era muy del rey. Y vino gestos. Lo del 23F, mucho. El 23F, muy bien. Sí. Pero ya, pedir perdón por el elefante muerto... Bueno, no sé si por el elefante muerto, porque dijo perdón. No se sabe si por el elefante, porque lo pillaran, por los cuernos que le estaba poniendo la reina o por algo. Pero bueno, pedir perdón en general. O sea, una persona de esa altura... Eso le honra, es un gesto campechano. Es un gesto que le honra, yo María Teresa. Yo lo he dicho siempre, yo soy Juan Carlista. A muerte. Bueno, y ahora de Felipe. Yo me voy a tatuar en el hombro la cara del rey, en un hombro, y en el otro la papada. Bueno, simplemente eso, que esa información no se da y que cuando oigáis que tiene cosas y tiene palacios, por ejemplo, el palacio de Marivén, que también es de Baleares, siempre creo va, que ¿no? Es. En vacaciones. Sí, siempre va, pero por los cojones, va creo que 3 días al año o algo así. Bueno, pues el príncipe tiene una ala entera del palacio que se la arreglaba y costó una millonada, el príncipe Felipe. Y llevan sin ir, pues, 4 años. Es que encima no van, me cago en la mano. Tienen casa de vacaciones y no la van. Claro, pero tienen casa de vacaciones pagada, financiada, o sea, pagada todas las reformas y todos los arreglos, pagada toda la propiedad, pagado todo el mantenimiento, pagado todo el servicio y toda la seguridad, porque pensar que cada desplazamiento de esos no es que yo me pague la gasolina del coche real, que supongo que igual hasta la pagan ellos, es que tienes... no sé cuántos destacamentos de policía, no sé cuántos destacamentos de guardia civil, no sé cuántos helicópteros, no sé cuánta gente vigilando, y eso es una pasta muchísimo mayor, que era lo que le pasaba al Díbar. El Díbar, por ejemplo, el juez del Tribunal Supremo que dimitió, el Díbar, por ejemplo, se iba de hoteles y le costaba el hotel, pues a lo mejor 10.000 euros. Pero es que sus escoltas, que iban 6... Oye, por cierto, una cosica. Simplemente nos podríamos despedir de los que nos están escuchando, de los que nos van a escuchar mañana por la mañana. Ya no nos van a escuchar. Sí, sí, aún están. ¿Seguro? Están terminando, sí. Un beso muy fuerte. Así que un saludo de Vagos y Maleantes. Si queréis escuchar más, pues lo tendréis en el podcast de Vagos y Maleantes del Facebook. Así en que... el Facebook, ¿cuál es nuestra dirección de Facebook? Que no lo hemos dicho. Magos y Maleantes rt/facebook.com. Sí. Y también en Twitter, que somos @ Vagos y Maleantes. No, Vagos Maleantes, Vagos perdón. Maleantes. @VagosMaleantes. Y el correo, que es vagosymaleantesrt@gmail.com, ¿no? Eso es. Así que ahí en todos esos medios lo podéis conseguir. Vale. Así que continuamos con el yate del rey. No, ya está, era un coño. Lo que es, se me está yendo ya un poco la castaña con lo que está diciendo. Simplemente que valía 10.000 euros lo suyo y lo de sus escoltas valía 30.000 porque eran 5 en lugar de 1 y iban con 2 coches oficiales más. Que lo que vale no es lo que haga él, sino todo el séquito que lleva alrededor. Yo lo que oigo aquí es muchísima envidia y os veo que sois unos envidiosos que en el fondo no apreciáis lo que hizo por la democracia este rey. Que nos dimos entre todos, ¿eh? Os recuerdo que lo votamos. Sobre todo los jóvenes lo votamos muy fuerte, muy fuerte. Yo metí el voto muy fuerte. Muy fuertemente. Cuando voté la Constitución, voté muy fuerte. Hombre, pues igual que votamos lo de la OTAN dentro. Como de la OTAN. Con supuesto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Todo cumplido. ¿Qué, nos hacemos un diccionario precario? ¿Diccionario precario? Venga, pues vamos con el diccionario precario. Que hoy tenemos una colaboración. Ahora lo veremos. ¿Ah, sí? Diccionario precario. Hostia, pues ha mejorado, ¿eh? Aquí sí, aquí está, así está muy bien. Bueno, recordamos brevemente que el diccionario precario es esa sección en la que os damos definiciones de los términos que tenéis que conocer para navegar esta juventud precaria y posmoderna que nos ha tocado vivir, para que sepáis lo que quiere decir de verdad todas esas cosas que nos dicen siempre en sus discursos. Y hoy tenemos, como siempre, 3 términos que vamos a definir. El primero es pensión. Chan, chan. La pensión es esa ración extra de fruta y zanahorias que se le da al caballo ya viejo que no puede tirar del carro y que el dueño solo tiene para que se entretengan sus nietos jugando. Sin embargo, malas noticias, amigos. El neoliberalismo es más bien partidario de que cuando el caballo se hace viejo y no puede trabajar, se venda a la fábrica de colas para que le hagan pegamento a las pezuñas. Así que, mala suerte, amigos. Nos tocan reformas de las pensiones. El segundo término es policía. Y aquí os vamos a dar una definición estricta y científica de enciclopedia. Policía. En latín, Canis capitalensis. Es una especie de mamífero canino, peludo y de aspecto feroz, que suele alcanzar el 1.90 m de estatura y los 80 kilos de peso de puro músculo. Solo existe hoy en día en forma domesticada y es muy leal y muy cariñoso con su amo, pero extremadamente agresivo con las especies físicamente más débiles, como los manifestantes y los huelguistas. Se alimenta de carne de manifestantes, sobre todo, pero solo en grupos grandes porque, como animal social que es, solo ataca en manada. Cuando está en solitario es extremadamente cobarde. Los organismos internacionales los consideran una plaga indeseable y una especie invasora, así que recomiendan que se exterminen por cualquier medio cada vez que se les vea en un espacio civilizado. Y nuestro tercer término es donde está la colaboración. Esta definición nos la vamos a dar nosotros. Es la definición de funcionario. Y dice así: trabajador privilegiado y parásito que vive a costa de todos y que disfruta de ventajas absurdas en su trabajo. ¿Cómo que no le puedan despedir? Esta definición es un regalo que nos han hecho nuestros amigos, los opinadores liberales, los comentaristas, los miembros de think tanks y los contertulios que trabajan del Estado, enchufados por sus contactos con políticos, por esos grupúsculos de pensamiento a derecha, la calle de los partidos políticos, y que en su puta vida han trabajado fuera de las universidades privadas en las que han estudiado y de los medios de comunicación en los que han entrado por enchufe para hacer de lamículos del poder. Así que muchas gracias a nuestros amigos los pensadores liberales por explicarnos que los funcionarios son nuestros principales enemigos. Bueno, ya para cerrar, que ya estamos a una hora bastante prudente de la noche, os queremos recordar un par de convocatorias para esta semana. El domingo ya hemos comentado que hay una manifestación, ¿verdad? Sí, el domingo, como ya hemos dicho al principio de este programa, las limpiadoras de los centros de salud de Aragón, en concreto de Zaragoza, se manifestarán a las 12 en Plaza España, esta delegación de gobierno. Uh-huh. Y bueno, pues es la oportunidad de darnos nuestro apoyo. Uh-huh. Porque han llevado toda la semana haciendo sus acciones de protesta, tienen un calendario súper apretado, pero bueno, esta es la oportunidad para, uh-huh, para que toda la calle, toda la población les apoyemos. Es tremendamente importante, como hemos dicho antes, porque es de la poca gente que se está moviendo y está echándole ovarios y tirando para adelante y jugándosela, ¿no? Jugándose una huelga de verdad, una huelga, un pulso. Y no estamos hablando de médicos, ni de profesores de universidad, ni gente así, gente con sueldos pequeños, con situaciones problemáticas, suponemos. Gente que de verdad la huelga le supone gente jugársela. Que de verdad están puteados en su vida diaria por no estar cobrando ese dinero que están perdiendo o están peleando de otra manera. Así que nada, nos vemos el domingo, la manifestación. Eso es, y hay otra convocatoria, ¿verdad? Sí, mañana la Red de Apoyo Sin Papeles de Aragón se concentra a las 8 en frente de la delegación de gobierno. Bueno, no sé si sabéis, igual deberíamos... ¿Puedes comentar un poquitito? En más detalle otro día, que hubo recientemente, bueno, ya sabéis que es habitual en este estado que la policía tenga unos cupos de detención y de repatriación de migrantes, ¿no? Que esas redadas ilegales que la policía vuelve a ilegalizar constantemente, pero que siguen haciendo a todas horas en base al color de piel, en las que identifican y expulsan a inmigrantes en función de las necesidades de las, hacer parecer que la policía trabaja. De las cuotas marcadas. Claro, efectivamente. No tienen... que no tienen ninguna otra... O sea, cuando están hablando de que no tienen otra posibilidad, fijaros, o sea, la posibilidad es que te están metiendo cuotas, de echar a gente que está aquí sin hacer nada, que ha venido aquí a luchar por su vida, a intentar trabajar y ganarse la vida, y que lo están echando por cumplir cuotas para que no te quiten los complementos de productividad. O sea, aparte de que tienes un trabajo de mierda, estás trabajando bajo unas condiciones y unos premios de por ser una basura. O sea, si el policía es basura ya de por sí, o sea, estas prácticas son... No pueden decir que no saben o que solo obedecen. O sea, creo, sabes perfectamente lo que estás haciendo. Creo que es muy importante que todo el mundo que grita no nos mires, únete, o que la policía también son funcionarios, o que a ti también te están robando, no son compañeros, no son amigos, no están en el mismo lado que nosotros, no están ahí por casualidad, entienden, o sea, están ahí y están contra nosotros, o sea. Y además están contra nosotros por el sueldo, o sea, están contra nosotros por dinero, son gente que trabaja en se gana la vida reprimiéndonos. Y hablamos de nosotros porque consideramos a este compañero repatriado como un compañero más, por supuesto. Por supuesto, todos los migrantes son mucho más son nosotros. Son nuestros compañeros y que la policía, claro. Por supuesto. O sea, son nuestros iguales, nuestros compañeros. Y por supuesto, apoyamos una detención racial que no tiene otra cosa más que ser por ser negro. Está claro. Y bueno, que la han repatriado y bueno, que queremos darles todo su apoyo. Está convocada esta concentración, ¿no? Sí, sí. Y además es un compañero que lleva mucho tiempo trabajando en el ámbito del trabajo sobre migraciones en Zaragoza. Y era un veterano de la red de apoyo sin papeles. Y que al expulsarlo, o sea, no solo se rompe su proyecto de vida, no solo se rompe, lleva muchos años viviendo en Zaragoza, no solo están destrozando su vida, sino que están destrozando muchísimo trabajo por dignificar un poco la situación de esas personas que sufren más duramente tanto la represión estatal como también la crisis económica, porque son gente que vino aquí porque la necesitábamos económicamente, o sea, fueron absolutamente funcionales a nuestra economía. Sí. Y ahora que no los necesitamos, no solo los marginamos, sino que encima los criminalizamos y los victimizamos diciendo que ellos tienen la culpa de muchas cosas, ¿no? Parece que... En fin, son los problemas. Que... Yo quiero poner un apunte, que es que lo de que eran funcionales para nuestra economía, eran funcionales para la gente que contrataba a esas niveles y a esos estados. Lo que pasa es que ahora los españoles pueden hacer esos trabajos porque no tienen otros. Claro. Pero yo no contraté a ningún inmigrante sin papeles. No me hice rico alquilándole un piso zulo a tres familias de inmigrantes sin papeles. O sea, desde luego, hay gente claramente que fueron los que hicieron pasta con eso. Hombre, evidentemente siempre hay culpables y gente no culpable, evidentemente. Pero evidentemente nuestro sistema se ha estado basando durante años en la explotación de inmigrantes que han venido aquí a hacer trabajos que no era nadie capaz de hacer. Y nuestro sistema y nuestro crecimiento se ha basado en eso. En eso. Y ahora se basa en explotarnos a nosotros. Claro, porque pues simplemente ahora hay un desplazamiento de... Ahora sobra más gente, ahora para ellos sobra más gente y todos estos pues sobran. Así que estaría muy bien si hubiera algún tipo de campaña de tipo de conseguir juntar pasta o lo que fuera para poderle echar una mano al tío este, intentar que vuelva. Yo que sea, que sea solo un caso concreto, es un ejemplo espectacular de... Claro. De alguien que además ha estado trabajando por mejorar las condiciones de la gente que había tenido el mismo destino que él, ¿no? Bueno, pues nos despedimos ya, que tenemos esas dos convocatorias para esta semana y que, bueno, nosotros, jóvenes, precarios, queremos apoyar todas las luchas que hay en nuestra ciudad y en nuestra región y, por supuesto, queremos invitar a todos los que son iguales como nosotros a apoyar las luchas de aquellos que también luchan. Y queremos pedir también a todos los estudiantes que están ahora en exámenes que por favor, que no estén todo el día escuchando nuestro programa, las repeticiones, y que se saquen la carrera, porque ahora con lo de las becas está todo jodido. Está complicado. Joder, yo que pensaba que les ibas a decir todo lo contrario, que dejen de estudiar y que vayan a la manifestación, que ahora mismo, la carrera no lo es todo. Pues si ahora mismo sales y ya tienes trabajo, si ahora lo que importa es, tú céntrate en la carrera, sácatelo, que es lo que importa, que es lo que estás haciendo ahora, y déjate de mierdas de otras historias, porque ya tendrás tiempo después cuando tengas el trabajo, los hijos, tal, ya tendrás tiempo. Bueno, pues eso, estudiantes, ahora que está más claro que nunca que todos esos cuentos son mentira, no seáis gañanes, y si vais a descansar para el café, juntar los descansicos y salir a la calle. Y mover el culo. Mover el culo. Eso es, así que nos vemos ahí. Nos vemos en la calle. Y buenas noches, vagos, maleantes. Un beso muy fuerte. Hasta el miércoles que viene. Buenas noches.